Buenos días. No, no se escucha. Buenos días. Ah, pensé que era el micrófono, que no se estaba escuchando. Les invito a que vayamos a la poderosa palabra del Señor, o como San Pablo la solía llamar, las Sagradas Escrituras. Les invito a que vayamos a la primera carta a los Corintios. En el capítulo 11. Versículo 31 y 32. Un texto base, creo que bastante conocido por la gran mayoría de nosotros. Dice así la poderosa palabra del Señor. Versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Padre, te damos muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso, por tu palabra. Eso es, Señor, tu palabra. No la expresión simplemente de un hombre. Sabemos que usaste al apóstol Pablo, que usaste, Señor, aquel instrumento tuyo escogido para llevar el Evangelio entre los gentiles. Pero es justamente tu espíritu, toda ella ha sido exhalada por ti, Señor. Toda ella ha sido respirada por ti e impresa, Dios de los cielos, en el corazón de los hombres para transmitirla en las Sagradas Escrituras. Gracias porque podemos tener una fiel copia en nuestro idioma de ellas. Oramos para que tu Espíritu Santo nos esté convenciendo de la verdad de ellas, porque solamente al ser expuestas tu palabra y en el poder de tu Espíritu Santo es que los hombres podemos conocer al Señor Jesús. Te amamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, te honramos, te damos el primer lugar en todo lo que hacemos y en todo lo que decimos. Quiera nuestro Señor sentirse agradado, honrado, glorificado con lo que nosotros esta mañana vamos a estudiar acá. En el dulce nombre del Señor Jesús y bajo la plenitud del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, primero que todo un saludo de parte de los hermanos de Musú. Una alegría volverles a ver. Muchas gracias por invitarnos. Y vayamos a la poderosa palabra del Señor. La gran mayoría seguramente sabrá que estamos exponiendo el juicio eterno. Y hemos visto que este juicio eterno tiene 7 niveles. Hemos estado algunos domingos hablando sobre lo que son estos juicios. Hemos hablado de 2 de estos juicios y 2 de estos juicios pertenecen al pasado. El juicio que vamos a ver hoy pertenece al presente. Este es el juicio que hacemos hoy en día. Y si el Señor lo permite, volveremos a comenzar los juicios, los otros 5 niveles son tema de escatología. Escatología quiere decir eventos del porvenir. Hoy, si el Señor lo permite, veremos el juicio del pecado en el creyente. Hay un juicio que es cómo se juzgan los pecados del creyente hoy en día, no los pecados del inconverso, sino del creyente. Entonces, el juicio del pecado del creyente es motivo de nuestro estudio hoy. Es el segundo nivel. El primer nivel que nosotros vimos, allí estuvimos analizando el juicio del pecado en la cruz y el juicio de Satanás en la cruz. ¿Cómo fue eso? Eso fue hace 2000 años. Lo estuvimos analizando durante cerca de 2 o 3 domingos. Posteriormente, dejé algunas introducciones para que analicemos el juicio del pecado del creyente. ¿Cómo es que se opera? Es este juicio presente. Y repito, los otros 5 niveles son motivo de juicios futuros, que son el juicio que es el tribunal de Cristo, eso ya es un juicio futuro, vendrá el juicio a los judíos, el juicio a las naciones vivientes, los que sobrevivan a la gran tribulación, el juicio a los ángeles caídos y el gran trono blanco. Esos son los 5 juicios restantes, aparte de este, por supuesto, que nos esperan en el futuro, que son motivo de escatología. Toda la profecía no quiere decir eventos del futuro. Toda la profecía no es escatología. Hay una sección que se llama eventos del futuro y eso se llama escatología. Entonces, vamos a analizar esto del juicio propio del creyente. El juicio del pecado en el creyente, segundo nivel. ¿Dónde se juzga? En cualquier lugar. ¿Cuál es el lugar donde se juzgan nuestros pecados? En cualquier lugar, en cualquier sitio. ¿Cuándo es la ocasión de juzgar estos pecados del creyente? En cualquier momento. Resultado de no hacerlo castigados por el Señor si no nos juzgamos. Si el creyente no se juzga, es juzgado por el Señor, como lo vamos a estar viendo a lo largo de esta enseñanza. Queridos, no creamos, como infortunadamente algún sector del cristianismo piensa, que cuando nosotros llegamos a Cristo dejamos de pecar. No, nosotros los cristianos ya no pecamos. Si decimos eso, estamos pecando. Por supuesto que estamos pecando. Lo que pasa es que si nosotros pecamos y nos arrepentimos, como ya somos hijos de Dios, nuestro Padre Celestial nos perdona. Esa es la razón. El inconverso, es decir, la persona que no es creyente, como no tiene papá, tiene es un juez. Cada pecado que una persona que no tiene a Dios como padre, cada pecado que comete es una acción judicial. Merece la muerte. Entonces, el no creyente no tiene papá, no tiene padre, sino que Dios es su juez, él es un reo y sus pecados siempre serán judiciales. Eso es lo que sucede cuando nosotros nos arrepentimos por primera vez. Hemos sido salvados de la condenación del pecado. Eso es lo que nosotros llamamos la justificación. Entonces veamos a ver de qué se trata esto. Vamos a analizar brevemente lo que es el perdón judicial y el perdón paternal. ¿Cómo se opera el perdón judicial y cómo se opera el perdón paternal? En las Escrituras hallamos estos dos tipos de perdón. Y tenemos que aprender a distinguirlos. Es importante que los aprendamos a distinguir, porque si no, es la forma como nosotros torcemos las Escrituras. Cogemos pasajes que no son aplicables a nosotros, o que son aplicables a las personas que no conocen al Señor, y los descargamos para nosotros. Verbo y gracia, primera de Juan, 1:7 al 9. Eso dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Eso es un texto para nosotros los creyentes. Esencialmente es un texto para nosotros los creyentes. Entonces, para ponerlo de manera sencilla, digamos que el pecado judicial es una acción que sale de un juzgado. Es un juez que determina perdonar a ese reo. Mientras que el perdón paternal es un perdón que resulta del hogar. Es un perdón que me da mi padre a un hijo porque ya está en el hogar. Ya el Padre Celestial no es que deja de ser juez, deja de ser mi juez. Ya no me encausa por cada pecado que yo haga como si yo fuera un criminal, como si yo fuera un reo de juicio. Entonces, si nosotros analizamos bien esto, si vamos entendiendo paulatinamente bien esto, vamos a comprender qué significa que cuando nosotros pecamos debemos arrepentirnos, porque si no nos arrepentimos puede venir la disciplina por parte del Señor. Vamos a ver cómo son esos grados de disciplina. Entonces, Dios es un juez justo, no puede dejar pasar el pecado por alto. Todos ya lo sabemos, seguramente la gran mayoría. Todos estamos bajo juicio, dice la palabra del Señor. Hablemos un momentico del pecado, del perdón judicial. Todos estamos bajo juicio, por cuanto todos pecamos en Adán. Romanos 5:12. Por cuanto todos pecamos en Adán y en consecuencia estamos destituidos de la gloria de Dios. Pecamos cuando pecó Adán. Se nos atribuyó, se nos imputó el pecado de Adán a todos nosotros. Eso se llama el pecado imputado. Por cuanto todos pecamos en Adán, él era la cabeza federal de la humanidad. Entonces, por cuanto todos pecamos en Adán, todos estamos destituidos de la gloria del Señor y en consecuencia todos somos culpables y la pena por eso es la muerte, porque la paga del pecado es el infierno. No la muerte física, porque la muerte física igual los creyentes la vamos a experimentar. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado, táchele, muerte, y colóquele infierno. Porque la paga del pecado es el infierno. Morir igual cuando nosotros nos arrepintamos, si no viene el Señor Jesucristo antes, experimentaremos la muerte. Los creyentes sufriremos cáncer, moriremos también de enfermedades. También experimentaremos, esa persona ha sido perdonada porque está enfermo. No, igual, nuestro cuerpo seguirá ese proceso natural. De allí la necesidad de predicar la doctrina de la glorificación, que tiene que ver con el cuerpo, la doctrina de la santificación, que tiene que ver con el alma, y la doctrina de la justificación, que tiene que ver con el espíritu. Mi alma transformándose a través del proceso de santificación. Mi espíritu perdonado ya. El acto judicial ya está resuelto por el Señor Jesucristo. Y la glorificación del cuerpo, pues la promesa que tengo de que el Señor me dará un cuerpo glorificado. Ese es, grosso modo, lo que entendemos por nosotros justificación, santificación, glorificación. Justificación, Romanos 3, 4, 5. Santificación, Romanos 6, 7, parte del 8. Y glorificación, Romanos, lo que queda del 8, es la glorificación. Eso es lo que nosotros entendemos como el pecado y la forma como ha sido pagado. Entonces, como nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, como estamos condenados por el pecado que cometió nuestro papá Adán, se nos atribuyó, se llama imputar, se nos imputó ese pecado o ese delito. Llega el Señor Jesucristo y dice: yo pagaré la pena de los pecados que tiene este hombre. Este hombre merece la muerte, yo pago. Vean lo sencillo que es la justificación, yo pago por eso. Estamos en un juzgado. Pablo nos ha convencido de que estamos destituidos de la gloria de Dios. Delante de la creación entera, Pablo como fiscal ha condenado y ha dicho que el hombre está completamente muerto en sus delitos y pecados. Y en Romanos 3, 21, 22 dice: pero ahora, ya cuando vamos a escuchar la sentencia del juez, dice Pablo: pero ahora se ha revelado la justicia de Dios. No la justicia como atributo, sino la justificación de Dios en una persona llamada Jesús de Nazaret. Pero ahora se ha manifestado la gracia de Dios para que todo aquel que crea en la obra que Jesús hizo en la cruz sea perdonado. Entonces, cuando yo estoy en el juzgado, el juez me va a condenar, yo escucho la sentencia y me dice el juez: ven acá, ¿acabas de escuchar lo que el fiscal te dijo? Sí, acabo de escuchar todo lo que el fiscal me dice. ¿Estás? Mudo, no tengo nada que decir, estoy destituido. Bueno, Jesús de Nazaret, mi hijo, paga por ti. ¿Aceptas o no aceptas? Maravilloso, ¿verdad? ¿Asombroso o no? ¿Sabe que no hay algo más asombroso que eso? ¿Sabe, querido, que hay algo más asombroso que eso? Hay algo más asombroso que eso, y es que hay gente que no acepta, que dice: no, yo quiero ir a morir. ¿En serio? Sí. Bueno, y no nos reímos, lloramos. Por eso decía Spurgeon: fuérzalos a entrar. Increíble, lo asombroso, sí, magno, sobrenatural, magnífico, lleno de gracia, de que Dios diga: por ese acto judicial yo voy a imputarte la justicia de este hijo mío a ti, y el pecado tuyo voy a hacer que él me lo pague. Asombroso, pero más asombroso que haya gente que diga: no, yo lo quiero hacer por mi propia cuenta. Entonces, esto es lo que estamos hablando del perdón judicial. Esto fue lo que sucedió en la cruz del Calvario, y eso fue lo que nosotros hemos estado enseñando, el juicio del pecado en la cruz. Ahora, después de este acto que el Señor Jesús ha hecho por mí, cuando ya me he rendido al Señor, cuando ya lo he reconocido como mi Dios y como mi Salvador, como lo reconozco, ¿cierto? Entonces he sido perdonado, ahora soy traído a la familia. Porque yo no puedo llegar allá al Padre Celestial. Cuando a veces nosotros oramos en el nombre de Jesús, ay, yo no dije en el nombre de Jesús, entonces eso no va a tener efecto a la oración. No, no seamos tan cándidos. Lo que quiere decir en el nombre de Jesús, quiere decir en la obra maravillosa de Cristo, en que Él rompió el velo, en que Él nos transportó, en que Él está sentado con el Padre y yo me puedo acercar al Padre. Porque Cristo está ahí conmigo. Eso es lo que significa en el nombre de Cristo. Claro, es cierto, también te recordando, gracias Señor Jesús, porque es gracias a ti que lo puedo hacer. Pero a veces somos tan cándidos, queridos, que somos a veces más católicos que los católicos. Ay, no dije esta cláusula, no invoqué eso, entonces no se va a hacer la oración. Bueno, yo soy muy cándido. Entonces, tan pronto como el hombre pone su fe en el Señor Jesús, pone su fe no en la fe, porque esto no es fe en la fe, es fe en una persona. Cree, acepta, doblega el intelecto. No entiendo muy bien cómo es que se le imputan a él mis cargos, y no entiendo muy bien cómo fue que se me imputaron a mí los cargos de Adán. Cree y verás. Acepta eso, humilde y sencillamente acepta eso. Eso es lo que se nos pide. Cuando yo creo eso, cuando yo acepto eso, entonces soy ingresado en la familia. El pecador ya no pagará su castigo. ¿Su castigo dónde? En el infierno. Porque la paga del pecado es el infierno. Ya el pecador no irá al infierno. Hemos sido perdonados de la paga del pecado. Hemos sido salvados de la paga del pecado, de la condenación del pecado. No olvide, he sido salvado de la paga del pecado, justificación. Estoy siendo salvado del poder del pecado, santificación, tiempo presente. Seré salvado de la presencia del pecado, glorificación. Son tres tiempos de la salvación. La salvación implica tres tiempos. He sido salvado de la condenación del pecado. Ahora estoy siendo salvado del poder para que el pecado ya no me controle. Tiempo presente. Ya lo pasado, pasado. Cuando creí en el Señor, ya he sido salvado de la condenación. Ahora estoy siendo salvado del poder del pecado. Voy a tratar de explicarles un poquito mejor más adelante. Y cuando muera, una de las tremendas bendiciones de la muerte física, seré finalmente librado de mi naturaleza caída. Seré librado. Seremos semejantes a Él, dice Primera de Juan 3. Cuando le veamos, seremos semejantes a Él, porque esto no puede aprender lo santo. Cuando estemos en la presencia de Él, seremos transformados como Él. Seremos manifestados y seremos presentados a Él. De allí la necesidad del tribunal de Cristo, pero eso será más adelante. Por eso la iglesia tiene que pasar primero por el tribunal de Cristo para que llegue a las bodas limpiecita, inmaculada. Esa es la razón de las bodas, del tribunal de Cristo. Bueno, entonces repito, si el pecador acepta el perdón que Dios le ofrece en el sacrificio hecho por el Señor Jesucristo, pues ya no irá al infierno, ya ha sido perdonado. Esto es lo que se conoce como el perdón judicial. Ya el pecador perdonado ahora entra en la nueva relación con Dios, ¿cierto? Ahora es su hijo, tenemos plenos derechos, pero también deberes. Dios ya no es más mi juez, puedo llamarle Padre nuestro que estás en el cielo. Vosotros pues oraréis así. No dice el Señor Jesucristo nosotros, dice vosotros pues, aunque el Señor Jesucristo cuando se refirió a Él, por supuesto que dijo Padre. Pero lo que pasa es que allí es una connotación teológica. En fin, dijo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, porque ya es nuestro Padre, ya es nuestro papá, ya hemos sido acercados a Él, ya estamos en la familia, ya hemos llegado otra vez a la casa. Entonces, ahora tratemos de ilustrar el perdón paternal. Ese es el perdón judicial, cielo fácil. Ahora, el perdón paternal. Los pecados que como creyente cometo, que son veniales, son de alta traición. Y lo digo con la piel erizada, porque yo soy un gran pecado. Y estoy aquí es por gracia de Dios. Es alta traición en el creyente que entiende plenamente lo que Jesús ha hecho. Y volvemos y lo ponemos en el patíbulo y le cerramos los ojos y decimos... ¿Quién te golpeó? ¿Quién te golpeó? Profetízanos, Jesús, ¿quién te golpeó? Tú me golpeaste. Este perdón paternal por los pecados que el creyente comete suceden muchas veces por momentos de descuido. Pecamos y entonces ¿qué sucede? ¿Va a sentenciar Dios a su hijo a la muerte? Como hacemos algunos en la iglesia. Y sacamos a la gente de mí. Lo digo por mí. Tengo tanto de qué pedir perdón. No, ya no es así. Naturalmente que no. Dios ya no nos procesa como juez. Dios nos encausa como hijos. Como hace usted con su hijo. Como hace su papá con usted si usted no es padre aún. Pero mi papá fue malo. Bueno, este Padre Celestial no. cuando el papá es sabio, cuando el papá es inteligente, pues entonces el papá empieza a coger a los hijos y empieza a trabajar con ese amor. Así hace Dios con nosotros. Esa es la manera como actúa. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Es el mismo Dios. Que estaba en el Calvario, recibiendo el Espíritu de su Hijo. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios que está irado con el pecado. La disciplina es una manifestación también del amor de Dios. Entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Que se rompe la relación entre Dios y yo cuando pequé? No, se rompe la relación. Se rompe la comunión. La relación ya está decidida. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y Romanos 8:1 también nos dice, ninguna condenación pues hay para los que están en Cristo. Ya la relación está determinada. No hará nada tu hijo, mis hijos no harán nada. No cometerán ningún pecado, mis hijos, ni cometerán nada contra mí que rompa el vínculo que tenemos de padre a hijo. No hay un solo sitio a donde Dios no te permita llegar, que su gracia no te alcance. No importa el lugar, esto no es licencia para pecar, pero no importa el lugar a donde lleguemos, la gracia del Señor llegará hasta allá y nos alcanzará. Y Dios comienza ese proceso en nuestras vidas. Eso es lo que sucede con nosotros. Por eso el escritor a los Proverbios dice, no digas pequé y no me pasó nada. Es que está siendo paciente, como con un hijo. Yo veo la edad de mis hijos y de acuerdo con la edad voy manifestando la disciplina que ellos deben tener. Y de acuerdo a las instrucciones que yo les haya dado. Igual que ustedes, igual que el Señor hace con nosotros. En la medida en que vamos aprendiendo, en que vamos instruyéndonos, en que vamos conociendo, hasta que llegó entonces el Señor, no, ya sabías que esto no se hace así. Ese es más o menos, grosso modo, la forma como opera el proceso del pecado en el ser humano, en el creyente, y como Dios, como el Hijo, no pierde la salvación, pero ¿qué perdemos como creyentes? ¿Perdemos la salvación? No, perdemos el gozo, ¿cierto? La comunión. El gozo de la salvación lo perdemos. Y entonces empezamos a ver a los creyentes, o empezamos a vernos los creyentes con el ceño fruncido. ¿Por qué? Pues porque está apagado el Espíritu en nosotros. Hemos pecado. No podemos tener comunión con nuestro hermano porque no tenemos comunión con él. El que dice que tiene comunión con él y no tiene comunión con su hermano, dice Juan, es un mentiroso. Porque ¿cómo puede tener comunión? ¿O cómo no puede tener comunión con un hermano a quien ve? Ah, sí, eso es fácil, ¿cierto? Aquí William y yo tenemos buena comunión, ¿cierto que sí? Porque no nos hemos disgustado. Y ahí es fácil entender primera de Juan. Como no hemos tenido todavía un problema con William, pues ahí es fácil decir, lo amo como porque es hijo de Dios. Ahí no está hablando primera de Juan. Juan está diciendo es que cuando yo tenga el problema con William, yo lo amo y él me ama. Y no rompemos la comunión por nuestro pecado, sino que ambos vamos al Señor. Ahí sí viene lo que está diciendo primera de Juan. Porque pues, es fácil pues tener comunión entre nosotros y gloria a Dios por ello. El tema es cuando nos hemos disgustado entre nosotros. Y yo decirle te amo porque tú fuiste comprado por toda la sangre de Jesús. Y me duele lo que está sucediendo entre los dos, pero te amo. Eso es lo que está diciendo primera de Juan. El que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso, es un homicida. Bueno, querido hermano, entonces hemos perdido la comunión, hemos perdido el gozo de la salvación, porque la salvación produce gozo, ¿o no? Es una parte de la armadura del creyente. ¿Cuál parte de la armadura es? ¿El qué? El yelmo, ¿no? ¿Qué es eso de yelmo? ¿La yema del huevo? ¿La esposa de la yema? ¿El esposo de la... ¿ah? El casco, ¿verdad? Qué bonito. Entonces nosotros como hijos debemos comprender siempre, querido hermano, que Dios es un disciplinador perfecto. Es un disciplinador perfecto. Es estricto, maravilloso, precioso. Y no solo estricto en el sentido de adusto, de bravo, no. Es un disciplinador perfecto, sabe perfectamente cómo nos trata, cómo nos lleva. Por eso tenemos que ver al Señor para nosotros poder proceder así con nuestros hijos, ¿no? Cuando sorprendemos cosas en la internet de nuestros hijos y situaciones, ¿no? Tenemos que con sabiduría empezar a trabajar y a trabajar con ellos, ¿verdad? Porque Satanás nos persigue a todos, ¿cierto que sí? Es un sicario. Los sicarios se mantienen así como uno de los hijos de Sarbia, con el puñal aquí, llama al otro y le mete la puñalada en la quinta costilla. ¿Recuerdan ese pasaje ya terrible? Cuando mató a uno de los generales de Saúl, un hombre perverso que mató a Agner en una de las ciudades de refugio, que no podía hacer eso. Bueno, así a veces hacemos nosotros, y Satanás nos espera también en las ciudades de refugio, no tiene misericordia. Donde le demos la oportunidad, nos apuñala. Espero que me entienda el sentido espiritual. Nos apuñala en la quinta costilla, o sea, en el corazón. No falla. Y nosotros tenemos 5 ventanas, 5 puertas los creyentes tenemos por donde Satanás se nos puede meter todos los días: los ojos, el olfato, la lengua, los oídos, el tacto. Bueno, queridos hermanos, entonces, como esto se está poniendo bueno, entonces el Señor, dije, es un disciplinador perfecto, y el Señor castiga nuestra desobediencia, oiga, no a mi manera ni en mi tiempo. Oiga, ¿por qué será que el Señor no castiga nada, que castiga a Ovidio? Él sabe cuándo. Porque Él ya sabe la clase de disciplina que yo necesito. Y la forma como va a proceder conmigo. Y muy pronto, como consecuencia de nuestro pecado, pues entonces empezamos a experimentar eso. Empezamos a experimentar la disciplina de un padre con un hijo. ¿Para qué? Para hacernos sufrir, para hacernos volver a la comunión, para hacernos volver a ese círculo del que nos salimos, así como nuestros hijos. Nosotros le enseñamos a nuestros hijos Efesios 6.1. Mi hijo, cuando usted se salga de Efesios 6.1, usted se salió del círculo. ¿Qué tengo que hacer yo? Pues yo tengo que ir por usted y traerlo y meterlo otra vez al círculo. Eso es lo que hace el Señor. Usted se salió de comunión, viene otra vez y nos trae, y nos mete. Eso es lo que hace el Padre Celestial con nosotros. Y tan pronto como el Hijo confiesa su pecado, pues obviamente que recibe el perdón. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, esa es la garantía. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, si es que es un texto para creyentes, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Si ve que no dice, pero si confesamos nuestros pecados nos salvará, sino dice, si crees en Jesús serás salvo. Es una enorme diferencia. Ahora, no quiere decir que para que yo tenga que creer en el Señor Jesucristo y tenga que seguir en mi vida de licencia, por supuesto que no. Pero es que el perdón judicial no se da con base en una obra que yo haga, sino se da es con base en quien yo crea, en el Señor Jesucristo. Pero para el creyente, ahí sí se le dice, pero si confiesas, ¿sí? Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Y qué? Y limpiarnos. ¿Qué será eso de limpiarnos? Y limpiarnos de toda maldad. Entonces el Señor es la forma como las Sagradas Escrituras nos dicen que el Señor actúa con nosotros. Pero hay algo maravilloso, queridos hermanos y amigos que nos acompañan. Sí, es maravilloso lo que voy a decir. Casi nunca Él nos obvia las consecuencias. Casi nunca nos quita la consecuencia de lo que ese pecado generó. Y en consecuencia nosotros deberíamos proceder así con nuestros hijos. Papá, me perdona, yo te perdono, hijo. Pero eso tiene una consecuencia. Esa es la labor que nosotros vemos que las Sagradas Escrituras dice que el Señor hace con nosotros. ¿Nos perdona? Sí, nos perdona. Pero las consecuencias no nos las quita. Nosotros, por ejemplo, vemos un caso, ¿en quién? En la Biblia. Hay muchos casos. Uno que recordemos. David, ¿verdad? Tal vez uno, bueno, ya dijimos David. Yo traía a Abraham y a Agar. David. El pecado de David le costó la vida, entre otras muchas cosas, el pecado de David le costó la vida a ¿cuántas personas? A 4 hombres. Le costó su pecado. Su pecado salpicó la vida de 4 hombres. Su propio hijo, el que tenía con Betsabé, el que iba a nacer. El de Urías. y Absalón y Abnón. Ese solo, nomás en vidas allí costó. ¿Costó cuánto? 4 vidas. La traición de uno de los hombres más leales a David costó. Uno de los hombres más leales a David lo traicionó. ¿Quién fue? Aitofel. No se la perdonó por lo que le había dicho a su nieta y por lo que le había dicho a Urías. Aitofel no le perdonó la traición a David. Y por eso cuando Absalón se levanta contra David, Aitofel se va de hombre, de consejero, de Luis Carlos Restrepo. O sea, un asesor allí. No, porque Usai y Aitofel eran los consejeros del rey. ¿Qué debo hacer? Dice la palabra del Señor que en ese entonces, no sé si Aitofel es, que en ese entonces la palabra de Aitofel era como palabra de Dios. Consejeros impresionantes del rey. Gente que estaba en la alta corte. Bueno, queridos, no olvide que David fue el que unificó el imperio, ¿no? Y no Israel no, nunca llegó a ser imperio, el reino. Israel no alcanzó a ser imperio. David fue el que finalmente consolidó el reino y era un problema. Imagínense, pensemos en un segundo, hagamos un pequeño paréntesis para que no se me vaya tanto el tiempo. De esa manera el reloj detente, ¿cierto? Pensemos en un segundo. Porque a veces nosotros creemos que Israel llegó a Canaán y ahí mismo cada uno se cogió su parcela y ya, y quedó la tierra prometida adjudicada a cada familia. No, eso fue un proceso largo, duró siglos, hasta que finalmente se logró unificar eso. Quien finalmente logró eso comenzó con Josué, con Caleb, continuó con los jueces, con Otoniel, con toda esta gente continuó. Y es con David, con Saúl incluso, y es con David quien finalmente logra unificar el reino. Un poquito de historia, logra unificar el reino, porque las tribus salían en desbandadas, unos atacaban un tiempo, otros otro tiempo, y el Señor les había dicho así, no. Es David quien logra unificar después de pasar de Hebrón a Jerusalén, de que toda la nación actúe como eso, como un solo cuerpo. Imagínense si la nación amaría o no amaría a David. Pensemos un segundo del hombre que estamos hablando. De él vino el Señor Jesucristo según la simiente humana. Y es un hombre que ha hecho, bueno, yo traía la historia de Abraham, pero qué maravilloso nos está saliendo la historia de David, como me parece a mí. Y ha hecho un hombre, y ese hombre ha hecho cosas asombrosas y preciosas, aparte que es el rey ungido por el Señor, porque Saúl no lo era. Es que Saúl no era el rey escogido por el Señor. El rey escogido por el Señor, incluso desde Deuteronomio estaba claramente que el Señor les iba a poner un rey, y era ese pastor. El Señor iba a conseguir un pastor, porque la nación de Israel no necesitaba un dictador ni un rey, necesitaba un pastor. El pueblo de Dios no necesita dictadores ni presidentes, necesita pastores que los apacienten. ¿Me está siguiendo, querido hermano? Las naciones necesitan dictadores y nerones. Los pueblos del Señor necesitan pastores. Por eso Goliat no necesitaba que se le enfrentara a un guerrero. A Goliat había que enfrentarlo era con un pastor. Y ese pastor castigó la soberbia de ese guerrero. Bueno, hay tremendas lecciones espirituales en eso. Entonces sigamos, y ahí vemos entonces las consecuencias. David peca con Betsabé, ¿verdad? No la viola, peca con ella. Abusa de su poder, sí, abusó del poder. Llegan unas consecuencias nefastas, terribles. Mata al esposo de ella. Y bueno, una historia maravillosa que usted puede leer en el segundo libro de Samuel, capítulo 11 y 12. Ahí está toda la historia. Segundo de Samuel, capítulo 11 y 12. Entre esos dos está toda la historia. Y viene un hombre llamado Natán. Confronta al rey. Colorín colorado, David ha triunfado. Y dice, pero a Jehová no le gustó lo que David hizo. Llama a Natán, entra Natán y a través de una conmovedora parábola le dice al rey, usted es un asesino, usted es un ladrón, usted es un adúltero. Y dice David, pequé. Y la gracia que más tarde le va a servir a Pablo de inspiración y de ilustración en Romanos 4, donde Pablo habla de Abraham y de David como base de la justificación, dice David, pequé. Y el Señor y Natán le dice, pero el Señor también te remite tu pecado, no vas a morir. sea, hay algo maravilloso en todo esto. Desde el Antiguo Testamento nosotros podemos encontrar lo mismo lo que sucedió con Abraham. Abraham se fue para el mundo, le pareció fácil irse unos días para el mundo. ¿Recuerdan a Abraham? Se fue y ¿qué trajo de allá Abraham, de Egipto? Se trajo una esclava, ¿cierto? Llamada Agar. Esa fue la consecuencia de haber bajado al mundo. Y mamá Sara aprendió las prácticas del mundo, de acuerdo con esas costumbres de que si ya no tenía hijos, entonces cogió a Agar y todos lo aprendieron. Hicieron lo contrario a lo que Pablo dice en Romanos, que no se esquematicen, que no nos amoldemos al mundo. Ellos bajaron al mundo, a ellos les pareció válida esa forma de seguramente tener hijos así. Esa bajada de Abraham le costó perder su testimonio. Allá en Génesis 15 vemos que Abraham creyó en la palabra del Señor y le fue contado por fe, escuchó al Señor y le fue contado por fe. En Génesis 16 escucha a su esposa y deja de andar en el espíritu y empieza a andar en la carne. Y ahí es donde comienzan nuestros problemas gravísimos, queridos hermanos. Pero también el Señor procesa fuertemente a Abraham, porque es muy duro. En mis devocionales yo he visto por lo menos que David pecó 6 veces. 6 veces pecó David. Y el 6 en gematría es el número del hombre. En gematría bíblica, es el número del hombre. 6 veces. Y Abraham pecó. El único que he visto un solo pecado es de José. Nomás uno he visto, seguramente hablan más. Pero que yo haya visto nomás de resto de todos estos hombres que muestran las Sagradas Escrituras, a excepción, por supuesto, del exeón, del hombre, del Señor Jesús. Queridos, ¿vamos bien? Ya se me durmieron. ¿No? Entonces sí. Nos perdona el Señor, pero hay unas consecuencias. Entonces, el perdón judicial, repito, tiene lugar de una vez por todas en el momento de la salvación. Pero el perdón paterno tiene lugar cada vez que un creyente confiesa ¿y qué? Y abandona. ¿Así? Sí. Si no, no. Si no abandono mi pecado, no alcanzaré misericordia. No basta con confesar. Entonces el Señor sigue apretándonos la tuerca hasta que finalmente digo, no tengo que abandonar el pecado. Esa es la razón, no es confesar. Entonces se convierte en un círculo vicioso, en un remordimiento, no en un arrepentimiento. ¿Cuál es la evidencia de que yo en efecto me arrepentí? Pues que me aparté de ese pecado. Cuésteme lo que me cueste. Y si me muero, bueno, el Señor me llevará y me recogerá. Ese es el verdadero arrepentimiento, no la confesión esa, hermano, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a todos los santos, a Santa María Virgen y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios, y listo. Bueno, si le pudiéramos cuidado a eso, seguro que muchas de esas cosas son válidas. Hermanos, les pido por favor que me ayuden a interceder por mis pecados. He pecado de pensamiento, de palabra, de omisión, Padre Celestial, yo también lo he hecho, Señor, gracias que estamos ahorita en comunión acá. Dios mío, ayúdame, Dios mío, perdón. Bueno, es una cosa muy diferente. Y luego de eso, después de que en la confesión, me aparto, si no, esto no opera, no funciona. ¿Y qué sucede? Pues sigue entonces el Señor llevándonos en la, igual que con un hijo. O sea, a nosotros nos cuesta como trabajo, claro, porque somos hijos. Pero cuando volteamos la torta y empezamos a vernos como padres y vemos a nuestros hijos, oiga, no te he dicho que no hagas esto, hijo. Entonces ya como, ya empezamos a entender al Señor. Hijo, es que lo que yo te estoy diciendo que no hagas es que es por tu bien, porque no quiero que te hagas una herida emocional. Quiero que llegues puro, limpio a tu matrimonio. Quiero evitarte un daño emocional. No sabes lo difícil, hijo, hija, que recuperar a una persona después de que se lastima emocionalmente a los 14, a los 15, a los 16 años. Eso es muy duro. Hijo, que no mires esas revistas. El día que tú te cases, esa fotografía llegará a tu noche de boda. Hijo, Dios no quiere eso. Hijo. Eso es lo que nosotros buscamos. ¿Por qué? Pues porque ya hemos vivido un proceso así en el cual hemos sufrido muchísimo. Eso es lo que nosotros buscamos. Y eso es lo que Dios busca con nosotros. Porque Él es santo. Y quiere que nosotros seamos santos. Entonces vayamos un momento a Juan 13. Se acabó esto. Juan 13, para poder entender un poco mejor lo que significa esto del perdón. cuando hay confesión. Repito, el perdón judicial tiene lugar una vez y para siempre cuando yo fui salvado. Ahí tuvo lugar el perdón judicial. Ya lo enseñamos en los anteriores sermones. El perdón paterno tiene lugar cada vez que un creyente confiesa y abandona su pecado. Yo confesé y abandoné mi pecado. Por eso tantos hermanos que uno cuando está compartiendo con ellos en consejería, hermano, es que no puedo dejar esta atadura, es que no, no hermano, no es que usted no pueda, usted no quiere dejarla, usted no quiere dejar ese vicio, usted no quiere dejarlo. ¿Por qué? Porque usted quiere ver para creer. Y el Señor le dice, usted quiere enseñorearse sobre ese pecado, si tiene que creer y andar en fe, para que el Jordán se abra. El Señor le dijo a los sacerdotes, o a Josué, le dijo, hasta que los sacerdotes no pisen el Jordán, no se abrirá el río. Para que nosotros veamos el milagro, tenemos que andar en fe. El mundo dice, ver para creer. Pero la palabra del Señor nos dice, cree y verás. Cree y verás. Ahora, no se trata de creer en un salto al vacío, del que hablaba ya ese filósofo alemán Kierkegaard, Soren Kierkegaard. Un salto al vacío. No. Es una fe cierta, ciertísima, dice Judas. Una fe ciertísima, la fe objetiva, la Biblia. La fe subjetiva, en el Señor Jesucristo. Mi fe está en el Señor Jesús. Objetiva, en la Biblia, sistemática, claro, la veo allí. La entiendo, la comprendo, para eso el Señor me dio cerebro. Mi fe objetiva, mi fe subjetiva en el Señor, mi fe descansa en Jesús. Y en su redención, dice el himno, ¿no? Mi fe descansa en Jesús. Claro, esa es la fe objetiva y subjetiva. Fe objetiva la Biblia, subjetiva en Él, en la persona del Señor Jesús. No es un salto al vacío, no es fe en la fe, es fe en una persona. Entonces, en ese orden de ideas, veamos Juan 13, 18. Un pasaje, queridos, querida iglesia y amigos que nos acompañan, que debería, a mi gusto, estar en el Evangelio según San Marcos. Porque es la humillación de Cristo, lavando pies. Uy, eso es como para cotejarlo con Filipenses 2. Mire hasta el lugar en que llegó el Señor Jesús. Dice desde el versículo 8, pero no vamos a analizar el pasaje, sino nomás lo que nos interesa para sacar adelante la enseñanza del juicio del creyente. 8. Pedro le dijo, no me lavarán los pies. Bueno, voy a desde el 6, para tener un poquito más el contexto. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarán los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, ay, entonces Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Esos jamases de Pedro son hasta el siguiente versículo. Como usted y como yo. Yo también soy así, jamás. Y Señor, bueno, sí, Señor. Oiga, pero permítame hacer una aplicación acá. ¿Sabe cómo llamó el Señor a este hombre? Por ventura, ¿sabes cómo lo llamó? Piedra. Piedra. Cuando lo conoció le dijo, tú eres piedra. Yo imagino a Simón Pedro rascándose la barbilla. Qué poco me conoce este Jesús. Si hay un hombre vacilante, dudoso, temeroso, miedoso, que es solamente un parlanchín, ese soy yo. Y este hombre diciendo que yo soy un hombre fuerte de carácter. Tú eres Pedro. No. Pero creyó. ¿Qué ha hecho el Señor contigo? ¿Qué te ha prometido el Señor? Pero Señor, mírame. No, no te mires a ti. Mírame a mí, dice el Señor. Esa es la, por eso es que la fe reposa es en Él, no en nosotros. Fe es creer que Él hará lo que es correcto, no lo que nosotros le pedimos. Querido, la función de la oración, ¿sabe cuál es? ¿Cuál es? Permítame esta otra aplicación. ¿Sabe usted cuál es la función de la oración? La función de la oración no es agarrarnos, no es para que nos agarremos de la respuesta. Es para que nos agarremos de Él. Esa es la finalidad de la oración. Si no aprendemos a orar así, dice Santiago, no vamos a recibir nada de lo que pedimos. Esa es la finalidad de la oración, de aferrarnos a Él, no aferrarnos a lo que le estamos pidiendo. Dice Salomón, cuando lleguen los tiempos buenos, aprovéchalos. cuando vengan los malos, considera que me tienes a mí, dice el Señor, y que yo soy superior a tus problemas. Bueno, sigamos entonces aquí con nuestro pasaje. Dice, le dijo Simón Pedro: Señor, entonces no me laves solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Y aquí el versículo 10 dice el Señor: el que está lavado, Pedro, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Entonces el Señor aquí hace una importante distinción, queridos, entre lavar y limpiar. El versículo literalmente dice así: el que se ha bañado de una vez por todas y por completo no necesita hacer nada más que limpiarse los pies. ¿Sabían ustedes que en las tierras orientales sucedía eso? La gente iba caminando, entonces hacían unos baños públicos. La gente se bañaba desde por la mañana. Entonces, cuando llegaban a estos sitios, a estos lugares, ya la persona no tenía necesidad otra vez de bañarse el cuerpo, sino que solamente en estos baños se lavaban los pies. Esa era una forma cultural e histórica en que opera este versículo, que el Señor, para que Pedro lo entendiera, y por supuesto nosotros hallar el sentido espiritual que el Señor nos quiere dar aquí a través del Espíritu Santo. Entonces, así es con el creyente. Cuando somos salvados, se nos salva por completo, como dice 1 Corintios 6, ya se nos salva por completo. Pero cuando confesamos nuestros pecados diariamente al Señor, se nos lavan nuestros pies y aprendemos a caminar, o se mejora nuestro andar. O sea, ya no necesitamos lavarnos otra vez, pedirle: Señor, vuelvo a confiar en ti, Señor, para perdón de mí, ya no me mandes al infierno. No, yo no te voy a mandar al infierno por eso. Señor, entonces crucifiquemos otra vez al Señor Jesucristo por mí, dice el libro de los Hebreos. No, no se puede ya hacer eso. ¿Por qué no se puede ya hacer eso? ¿Saben por qué? Porque la carta a los Hebreos, vea cómo lo tipifica. O sea, es que el Espíritu Santo es rotundo. Las palabras que hay en la Biblia son rebuscadas por el Espíritu Santo. Dice, vea cómo lo dice. Claro, para la mentalidad de los Hebreos. Dice: los sumos sacerdotes todos los años tienen que entrar al lugar santísimo y llevar con ellos sangre de animales. Pero tienen que también entrar con sangre para los pecados de ellos. Dice, está comparando el escritor a los Hebreos, ¿quién es el sumo sacerdote? Jesús. Dice, y cuando se nos muere ese sumo sacerdote, pues ya ni ahí sí que sufrimiento tendremos, porque hasta que aparezca otro hombre que tenga integridad. Dice, pero este sumo sacerdote, dice el escritor a los Hebreos, este sumo sacerdote es tan perfecto que no entra con sangre de animales que solamente cubren el pecado, sino que la sangre que trae este sumo sacerdote es la de él y quita el pecado del mundo. Prueba de que no necesitamos crucificarlo, prueba de que su testimonio, prueba de que su ministerio es efectivo, preciso y eterno, y es una sola vez y para siempre, es que así como está establecido, que los hombres mueran una sola vez. Mire cómo lo compara. Dice, así como los hombres mueren una sola vez y después de esto el juicio, de esa misma manera Jesús entró una sola vez y para siempre en el trono celestial o al lugar celestial con su sangre. ¿Qué nos quiere decir con esto el escritor? Nos quiere decir que su sacrificio es eterno, permanente, completo y suficiente. En ese orden de ideas, no tenemos entonces que volver a crucificar al Señor Jesús, sino que su sacrificio es tan eficaz y tan eficiente que lo hizo una sola vez y para siempre. Entonces, también en el Antiguo Testamento se tipificaba esto. A los sacerdotes judíos se les ordenaba que se bañaran por completo cuando iban a ser consagrados, lo cual es una muestra de la limpieza del pecado en el creyente. Nosotros somos también sacerdotes como esos sacerdotes. Entonces, pero el Señor dijo, allá en Éxodo 30, dijo que se hiciera un lavamanos, una fuente. ¿Ah? Una fuente, dijo el Señor allá. Me encanta como esa nueva versión internacional. Una fuente, un lavamanos. Y los sacerdotes ya no, una sola vez entraban al baño cuando eran consagrados al sacerdocio. Dice, pero después de estar ministrando todo el tiempo allí en el altar, tenían que pasar al lavamanos, a la fuente y bañarse. ¿Quién es nuestra fuente? Eso es lo que nos quiere decir aquí el Señor cuando le dice a Pedro, tú ya estás bañado, solamente necesitas lavarte los pies. Me encanta como dice la versión para niños. En lenguaje sencillo dice, la versión de los niños, de mis hijos, dice, Jesús le dijo, el que está recién bañado está totalmente limpio y no necesita sino lavarse los pies. Quiere decir esto que el que está perdonado de manera justificada para siempre lo fue. Pero el pecado y el diario caminar, así como en esas calles polvorientas de Roma, el diario caminar del creyente, porque el cristianismo es un caminar, que andéis como es debido, que caminéis. El mismo fundador del cristianismo se presenta como un camino, yo soy el camino. El cristianismo es un andar, un caminar, un proceso, día a día. Entonces, en resumen, tan solo lo que necesitamos nosotros es lavarnos los pies. ¿Y cómo lo hacemos esto? Confesando nuestros pecados. Ahora, ¿qué pasa cuando yo insisto en no lavarme los pies? ¿O cuando insisto en pecar? El Señor me dice, acércate a la fuente. ¿Sabes que has pecado? No olvidemos que cuando el ser humano cayó, cayó completamente, cuerpo, alma y espíritu. La conciencia sigue acusándonos, ta, ta, ta, ta, porque la conciencia también cayó. Entonces hemos pecado y ahí tenemos la conciencia que nos está diciendo. Entonces nosotros no queremos arrepentirnos, ¿cierto? Vayamos entonces a Hebreos a ver qué pasa en Hebreos. Uy, se fue el tiempo. Entonces, este es el pasaje central, Hebreos 12. Este pasaje central es concerniente a la disciplina del Padre. Y aquí nos va a dejar claro el Señor en todo lo que concierne con el Hijo en la casa del Padre. Eso está sujeto a castigo, a disciplina, conforme lo exige la ocasión. Entonces, aquí el escritor nos va a dar varias razones por las cuales los cristianos somos puestos bajo disciplina. Dice el versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hay gente que dice, no, el Antiguo Testamento ya no está operativo. Esto lo está sacando el escritor a los Hebreos de Job, lo está sacando de Proverbios. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si yo no estoy viviendo en santidad, querido hermano, querida hermana, difícilmente voy a entender el proceso educacional por el que estoy siendo preparado para participar de la santidad de Dios. El proceso de la disciplina no lo voy a desglosar parte por parte porque se me extendería mucho el tiempo. Grosso modo, el proceso en que el Señor nos tiene a todos nosotros, el Señor está interesado en nuestro carácter. El Señor está interesado en nuestra santificación. Estamos viviendo una vida de santificación. Cuando no sucede esto, viene la disciplina. Cuando no sucede esto, viene la corrección. Ya me he convencido y le estaba diciendo a los hermanos de la iglesia, las predicaciones definitivamente tenemos que basarlas en dos cosas. Sí, hasta hace poquito lo aprendí, yo también estoy aprendiendo. Salvación y santificación. Por lo menos el sermón dominical, salvación y santificación. Tenemos que instruir el corazón de los hermanos y de las personas que nos acompañan y que todavía no han reconocido al Señor como su Señor y su Salvador en salvación, y al creyente en santificación, en caminar, en el andar diario, porque para eso es que el Señor constituyó la iglesia, Efesios 4, y dio hombres con dones para que edifiquemos a otros hermanos, para que esos hermanos aprendan a depender del Señor. Mientras tanto, nosotros seremos pan y vino derramado para muchos hermanos, hasta que aprendamos a enseñarles a esos hermanos, o mejor, hasta que seamos capaces de enseñarles a esos hermanos que deben depender de Jesucristo, del Señor. Pero mientras tanto, el hermano no va, igual que con un hijo. Hasta el niño se pone de mal genio cuando le servimos la comida, o solamente le pasa a los niños. Él no entiende que todo lo estamos haciendo es para que él crezca, para que él se fortalezca, para que él ya pueda ser más adelante un hombre útil a la sociedad. Esa es la labor de la iglesia, ¿no? Los hombres útiles a la sociedad, los hijos de los creyentes, las mujeres, las hijas de los creyentes. Tenemos que sacar hijos útiles a la sociedad, líderes para la iglesia. e íntegros para su matrimonio. Pero eso es lo que tenemos que hacer, o sea, eso es lo que yo entiendo, querido hermano. Eso es lo que estamos llamados, la iglesia está llamada a eso. Tenemos que trabajar socialmente en nuestros hijos, espiritualmente en nuestros hijos y emocionalmente en nuestros hijos, para que lleguen limpios a su matrimonio. Hombres realmente que respondan por su matrimonio, hombres que sean útiles a la sociedad. Dios está haciendo lo mismo con los, y líderes, por supuesto, independiente de los nombres, líderes en la iglesia local o en la iglesia universal, al margen de que Dios de pronto llama a alguno de estos de tiempo completo, al margen de cosas como esas. De todas maneras, alguien tiene que pagar los servicios y esas cosas, pero todos somos líderes llamados a trabajar dentro de la iglesia. Entonces, Dios está buscando en nosotros es santidad. ¿Te das cuenta que Dios está más interesado en nuestro carácter que en que tengamos un nuevo carro? Dios está más interesado en nuestro corazón que en que tengamos salud física. Dios está interesado más en nuestra alma que en nuestro cuerpo. Todo el proceso que Dios hace con nosotros lo hace con una sola, con la vista puesta en la eternidad, en una palabra. Todo lo que sucede o esté sucediendo en su vida, todas las tribulaciones, las aflicciones, porque ese sermón no vengo yo con ese sermón del autojuicio a lastimar a nadie, no, en modo alguno, Dios me libre, también estoy aprendiendo eso. Vengo es a consolar, a decir que Dios es un disciplinador perfecto, alguien maravilloso y precioso, y que todo lo que esté pasando en tu vida, hermano, hermano, Dios tiene los ojos puestos en la eternidad. Todas las situaciones emocionales, personales, físicas, espirituales, todo lo que sucede en este momento en nuestra vida, todo es única y exclusivamente porque Él tiene los ojos a nosotros, nos ve con ojos de eternidad ya. El propósito y el proyecto para el cual nos tiene. Más adelante nos explicará muchas cosas seguramente. O como dice la canción de Marcos Vidal. Marcos Vidal. ¿Cómo dice la canción de Marcos Vidal? O solamente una cosa cuando llegue al cielo. Preguntarte una cosa sola. Y luego como que reflexiona y dice, y ya estando contigo, solamente postrarme a tus pies y no decirte nada más, sino decirte, déjame contemplarte y adorarte. Déjame presenciar tu rostro y destaciarme mirándote a ti y decir, en ti están confinadas todas las ilusiones de mi vida. Ahora entiendo todo, Señor, entiendo mi enfermedad, entiendo por qué nací hombre, entiendo por qué me caí, entiendo todo. Ese es Dios, por ahora no. Hay muchas cosas que de este lado del cielo no sabremos, hermanos. ¿Por qué? Porque no las podemos entender. Fe en la fe te hace echar tu pie para atrás. Fe en Jesús, en una persona, te da total y completa confianza de que Él responderá una a una. Él ha dicho, yo no te abandonaré ni te dejaré. Él ha dicho que el que confiese ese nombre, Pablo en Romanos 10, 9, 11, no conocerá vergüenza. Entonces, la razón de la disciplina o la razón de la tribulación, porque muchas veces no es disciplina. Me encanta la palabra, como lo dice ahí en 1 Corintios 11, cuando dice el versículo 32, dice, mas siendo juzgados somos castigados. La palabra literal no es castigado, sino disciplinado. Es decir, educados como se educa un niño, literalmente dice eso en el griego. Porque la palabra castigados como que suena que el Señor nos baja siempre los pantalones y nos está dando con la vara. No, no, no. No, no, no, no. La disciplina en la iglesia no es castigo. La disciplina en la iglesia es un proceso de restauración. Eso lo estamos aprendiendo. ¿Ve cómo estamos aprendiendo también nosotros diariamente más cosas? En este versículo 10, dice, versículo 10 de Hebreos 12, dice, y aquellos, o sea, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero el Señor, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su, para eso es. el propósito de la disciplina, de la corrección, incluso del castigo, porque a veces el Señor nos castiga. Pero claro, también tenemos que utilizar la vara como el Señor a veces la usa con nosotros. Y ya vamos a ver que la vara también el Señor la emplea con nosotros de manera contundente, nos disciplina fuertemente. Pero muchas veces parte de lo que nos está sucediendo no es consecuencia de un pecado, es la formación de nuestro carácter. Entramos nosotros hace como unos 10, 12 años con mi esposa, donde un amigo que tiene fabrica tapetes aquí en el norte, no sé si todavía esté por ahí. Y pues a Joyce le encanta, a Luz Joani le encanta esa arte, a ella le encanta, le fascina eso. Entonces un día fuimos y a ella le sorprendió mucho que este hombre hiciera tapetes a mano. No hace tapetes como generalmente se hacen hoy en día, que es a través de máquinas, ¿cierto? Un proceso casi que salen por un banco en serie, pu, pu, pu, pu, pu. Y entramos allá y qué tamaña sorpresa cuando era así como un subterráneo. Entramos y hablamos con él y miramos hacia el techo, antes pusimos a conversar, bueno, y el tapete, dijo, mira, lo estamos haciendo, y miramos el tapete, oiga, qué cosa tan horrible. Miramos con mi esposa ahí, ¿qué tal el tapete? Dijo, es maravilloso, es precioso, ¿no les parece? Dijo Giovanni, claro, les tocó después confesar ese pecado el domingo, ¿no? No. Claro, él sabía lo que quería hacer con nosotros. ¿Qué tapete tan feo? O sea, pues tenía una cantidad de colores, pero se veía muy feo. Y nos dijo, vamos allí arriba. Y nos subió nos llevó al segundo piso. Y en el segundo piso es de las cosas más hermosas que yo he visto en tapete. Un profano que no entiendo nada de eso, era una mariposa hermosa, preciosa, maravillosa, lindísima como se veía. Todavía estás, creo que todavía está. Claro, estábamos viendo el tapete del lado del cielo. Qué maravilla lo que esos hombres estaban haciendo. Perfecto, ¿no, Ovidio? Le dije, ¿sabes qué me iba a decir, hombre? Así es Dios con nosotros. De este lado del mundo todo lo vemos raro, extraño, Señor, esas surcidas que tú has dado, no entiendo, Señor, y el Señor nos dice, pero si vieras cómo estás quedando desde aquí, desde el cielo, cómo estás quedando de hermoso, cómo estás siendo testigo para los ángeles, porque la iglesia es eso, testimonio para los ángeles, si vieras cómo me estás quedando de hermoso. Muchas veces no es parte de la disciplina, es parte del proceso de la santificación en nosotros. Pero como me quedan estos últimos 30 minutos, los voy a invertir en... No, porque ese sí dije que tenía que sacarlo hoy. Ya me salto ahí. Vamos a ir a cuando el creyente en realidad no quiere arrepentirse. Insiste en no arrepentirse. Insiste en decir, hermano, cheque... ¡Qué bendición! Hermano William, ¡qué comunión! Y miro hacia el cielo y el Señor me dice, insisto en decir que estoy en comunión, insisto en pecar, estoy allá en pecado y vengo y estoy con los hermanos en comunión, haciéndola del fariseo. Y el Señor, como todo lo conoce, y yo no soy capaz de mirar a la mesa del Señor, es más, cuando me pasan los elementos, puede pararse de la mesa y nos puede llamar. Y entonces ahí sí quiero que me acompañen a primera a los Corintios, que fue donde comenzamos. Siempre el Señor termina donde comienza. El jaque mate el Señor lo hará en Babilonia, ¿verdad? Para eso la levantará. Vamos a dar nosotros el jaque mate a esta enseñanza en primera a los Corintios 11. Dice, el apóstol San Pablo dice, que vendrá castigo, ya el Señor nos ha dicho allá en Hebreos 12, parte de la disciplina, parte de la corrección, motivos y razones muchas veces por las cuales no estamos siendo procesados por castigo, sino por un proceso de santificación en nuestro carácter, porque el carácter nos sobrevivirá, dicho sea de paso, nosotros continuaremos con nuestro carácter y desde aquí comienza el proceso. No vas a creer que en la otra vida mis rasgos en personalidad y en carácter no van a seguir. Por eso es que Dios empieza a trabajar con nosotros acá en la tierra. Es un grado de santificación hasta que lleguemos a la santificación final. Ahorita estamos en la santificación como proceso. Llegaremos a la santificación final donde seremos revestidos de lo que vamos a ser revestidos. Entonces, pero si la persona, si el hermano, esto es para los hermanos, esto es para creyentes, si el creyente insiste en no corregir su mal, entonces ahí es donde Pablo dice ahí en el versículo 30, que aquellos que participan incluso de la comunión y lo hacen de manera indigna, dice en el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Entonces, Pablo inmediatamente después de esta declaración está relacionando la verdad del creyente que se niega a confesar y abandonar su pecado e insiste en que tiene comunión, e insiste en que todo va bien, e insiste en no abandonar su pecado. Lo fundamental es que el creyente no quiere abandonar su pecado. Ahí nos vamos a centrar. El creyente no quiere abandonar ese pecado, no quiere dejar ese hábito, no quiere dejar esa persona, no quiere dejar esas prácticas comerciales, insiste con ese trabajo inmoral, insiste con muchas situaciones, insiste con las páginas del internet, insiste con una cantidad de cosas, y el Señor dice, llegó tu manera, llegó, es mi manera y llegó tu tiempo. Ven que necesito hablar contigo, como con un hijo. Ven, hijo, que necesitamos hablar los dos y nos vamos a caminar un rato y ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Entonces el Señor nos dice, ven para acá y empezamos los dos. Como yo no quiero ir allá, porque eso sí, cuando uno come Biblia, ¿cuándo come uno Biblia? Cuando uno está en tribulaciones y en problemas. Ahí si uno come Biblia llora. Ese es el tiempo. Te hablé en la prosperidad y no me escuchaste. En Oseas dice, te llevaré al desierto y allá me oirás. Entonces en el versículo 28, 29 leemos. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, estamos hablando del juicio del creyente, juicio come y bebe para sí. Entonces, esta confesión debe ser un juicio propio de nosotros. Yo tengo que hacer el autojuicio. Yo lo hago. Me estoy probando, le estoy diciendo, Señor, yo prometo que me arrepiento de ese pecado y cuanto antes voy a restaurarme. ¿Cuál es ese pecado que tengo con una persona? En lo que sea, el pecado que sea, en el que yo he roto mi comunión con el Señor. En cuanto termine aquí, voy a hacer todo lo que está de mi parte. Ahí comienza. Que dice, pruébese cada uno a sí mismo, comienza el autojuicio. Eso es empezar a decir, sí, la culpa la tuve yo, Señor. Versículo 31 al 32 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos disciplinados. Literalmente, repito, educados como se educa un niño, dice el original. Somos disciplinados por el Señor. Entramos en disciplina con el Señor. Eso de que yo no abandono el pecado, eso de que yo insisto, el autojuicio no es solamente confesar, el autojuicio es apartarse. Porque sí, en el tiempo, ahora no quiere decir que tenga que hacerlo siempre en el tiempo de la cena únicamente. Por eso lo dijimos desde el principio, lugar donde se efectúa este juicio, en cualquier lugar, en todo momento. Ahora el tema sumo, es que también ya insisto en estar en la iglesia, permanezco en comunión, vengo con el Señor, le digo una cantidad de cosas y no me aparto de mi pecado. Allí es donde estamos nosotros, ese es el contexto. Esto merecería, como lo hice cuando lo hice en Musú, esto mereció tres sermones, pero aquí nomás yo daré uno. Esto nomás nos mereció tres sermones. Espero que el Señor, en su infinita sabiduría y gracia y misericordia para conmigo, pueda yo instruir él usando su santa palabra para que quede claro hoy. Entonces, el 31 y el 32 nos dice que si hacemos la confesión o que si no hacemos la confesión, habrá necesariamente castigo. Entonces, queridos hermanos, empecemos a ver la importancia de conocer y de practicar este juicio. Esto no es de poca monta, hermanos. De verdad que esto no es de poca monta. En este pasaje aparecen dos aspectos del juicio, dos aspectos de este juicio. El primero, o uno depende del otro. Se nos dice que o se juzga usted o lo juzgo yo, dice el Señor. o te apartas, haces el autojuicio, lo que tenga que dolerte, lo que tengas que hacer, el perdón que tengas que ir a pedir con esa persona, o lo que tengas que, lo que es realmente arrepentimiento y apartarse de un pecado. Droga, esas cosas allá en la intimidad que solamente el Señor y tú conocen. Todo eso. Dice, sí, Señor, yo te vas a arrepentir. Sí, yo me voy a apartar de eso. Dice el Señor, si no lo haces, yo puedo disciplinarte. Cada uno de nosotros escogemos. Y Pablo dice, pruébese cada uno a sí mismo. Confiese su pecado. Haga el autojuicio. Porque si no, vamos a ser disciplinados con el Señor. ¿Por qué vamos a ser disciplinados por el Señor? Antes de que le pregunten a Pablo, dice, porque ya no vamos a ser condenados por el mundo. Ah, pero sin disciplina el Señor no nos deja, porque no somos bastardos, somos hijos. Dice la Escritura de los Hebreos. Porque es que solemos nosotros sacar porciones de Corinto y eso está completamente divorciado de Hebreos. No, toda la Escritura es una sola. El Señor nos reprende porque somos hijos. Entonces, hermanos queridos, nosotros tenemos que revisar nuestra vida y ver cómo está nuestra comunión con Dios. ¿Cómo yo rompo mi comunión con Dios? Por un pecado. Claro, por un pecado. No apaguéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado. Y yo digo, no, es que esto me lo dijo el Señor. Cuidado con darse profecía falsa a sí mismo. Eso sí que es muy normal hoy en día, ¿no? Gente que se da profecía falsa a sí mismo. El Señor me dijo que en el Antiguo Testamento era muerte para esa clase de personas que daban profecía falsa. Entonces, querida iglesia y amigos que nos acompañan, esto tiene que ser la confesión de nuestros pecados. Entonces una persona, un hermano puede decir, hermano, pues que yo voy a la iglesia, yo oro, yo estoy orando todos los días, claro. Yo leo las escrituras, yo no estoy robando ni yo mato, ya no hago esas cosas que antes hacía. Yo no le hago daño a nadie. Creyentes hablando así, como cuando estábamos en el mundo. Entonces, hermano, yo lo que quiero decirle es que cada vez que nosotros pecamos y nos arrepentimos, debemos hacer una confesión sincera, sin tapujos, la palabra más correcta. ¿Sabe qué quiere decir tapujos? Eso que le meten a la madera, huequitos que se le hacen a la madera y le meten tapujos, la sellan con cera, ¿no? Tapujos, tú, y se la sellan así, y cuando calienta el sol, se abre, y empiezan a aparecer los huecos. Le metió cera. Por eso dice, sin cera. Sin tapujos. Una confesión sincera con el Señor. No me traiga cera. No me vengas a enmendar con tu razonamiento ni con tu justificación. Habla. Y apártate. Señor, te pido perdón por lo que hice. Amén. Señor, sí, yo reconfieso que pequé. Amén. Perdóname por lo que hice. Amén. Ah, en el nombre del Señor. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Eso no es una confesión, hermano. ¿Sabe qué dijo David? Contra Betsabé, contra Betsabé pequé. Dijo, contra ti pequé, solo contra ti pequé. Ciertamente que después le tocó restaurar, prometerle el reino a su hijo, a Salomón, porque el reino era de Admón. Contra ti pequé, solo contra ti pequé. Hermano, una confesión clara podría ser, yo traje una, Señor, sé que me enojé, Señor, me dio mucha ira, me molesté. Yo tomé conscientemente la piedra, Señor, cogí esa piedra, la roca, Señor, y voluntariamente la estrellé, rompí ese vidrio, Señor. Y me dio tanta satisfacción romper ese vidrio. Me dolió después, pero me dio alegría de haberlo hecho, Señor. Yo sabía que era malo, muy malo. Es más, volteé a mirar a ver si nadie me veía de la iglesia. Me dio miedo enfrentar al policía y lo soborné, Señor. ¡Qué vergüenza, Dios mío! Me pasé la luz en rojo. Pensando, Señor, que estoy necesitando 100 mil pesos para pagar y si me agarra un policía me mete 250 mil. ¿Qué responsable soy con tu dinero, Dios mío? Señor, te pido que me perdones. Eso es una confesión. O por lo menos suena mejor que una confesión. Dios no escucha tanto las cuerdas vocales como nuestro corazón. Él escucha nuestro corazón. Nosotros le podemos decir bellas mentiras, como el Señor acusó a los judíos de su tiempo. Vosotros me decís bellas mentiras, pero su corazón está lejos de mí. Es con el corazón, es un corazón entregado. Miren, es que no se trata de mucha palabrería, se trata de sinceridad, sincera. Gracias, Señor, te doy, que no soy como los demás hombres. Diezmo dos veces a la semana y no soy como este, que es un pecador, que es un adúltero, que es un traficante, que es un sátrapa de la nación, que es un recaudador de impuestos. No soy como los demás hombres, Señor. Y el recaudador de impuestos ni siquiera entraba al umbral de la puerta y decía, sí, Señor, lo que ese Señor dice de mí es cierto, perdóname, no me atrevo ni siquiera a mirar al altar. Perdón, misericordia para el pecador, Señor. Este, dice el Señor, a quien dirigimos las oraciones, este fue perdonado, este volvió a su casa restaurado. No es tanta la palabra, es la sinceridad del corazón. Sé propicio conmigo, el pecador. Sí, el pecador, no como este Señor. Qué pena estar cerca de este Señor. Yo soy el pecador. Sincera, hermano. Y después de haber hecho esa confesión sincera, decir, Dios mío, seguro esta situación me va a conducir a la cárcel, Señor. Bueno, ahí está Charles Colson. Tal vez esta situación que vengo haciendo me va a conducir a la cárcel. No sé, Señor, lo que tú quieras hacer de mi vida. En estos días tuve una consejería así de fuerte en la iglesia. Seguramente esto que estás haciendo te va a conducir al sí, sí, pero quiero hacerlo. Ahí está Charles Colson. Llegó a la iglesia, llegó a la cárcel, llegó inconverso a la cárcel. Tiene un ministerio maravilloso entre los prisioneros. Esto es el autojuicio, querido. Que después de que yo he confesado sin tapujos al Señor, empiezo a apartarme de mi pecado. Así lo dice Proverbio. El que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Repito, no es solo el confesar con la boca, es apartarse de él. Ya hicimos el primer paso, ya nos arrepentimos, ya confesamos, ahora viene el apartarme de eso. Crea al Señor Jesús. Creámosle al Señor Jesús, que Él se encargará de las consecuencias. Creámosle a Él, hagamos lo que el Señor Jesús dice, que Él se encargará de las consecuencias, decía Spurgeon. Esto lo debe hacer todas las noches, ojalá ahorita, un momento, mientras terminamos. Ahí que usted le diga al Señor, Señor, perdóname si tengo malas obras, y me rehúso a confesarlas, y me rehúso a apartarme de ellas. Pablo dice, juicio come y bebe para sí. No porque se tomó los elementos, querido, por la hipocresía en que estamos delante de él. No queremos comunión con él. Pero insistimos en que, hermanos, estoy partiendo la iglesia con ustedes, el cuerpo de la iglesia. Hermanos, la sangre, la obra del Señor. Dice el Señor, sí, yo quiero que lo hagas también, pero en comunión. Santos seréis porque yo soy santo. Versículo 30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. La omisión del propio juicio en estos hermanos de Corinto tuvo como resultado la disciplina del Señor, incluso en el debilitamiento de muchos. Por eso esa iglesia estaba tan infantil, peleando por dones, peleando por liderazgo, con problemas de doctrina. Ahí estaba reflejada la iglesia de Corinto, sin doctrina de la resurrección, sin nada, porque eran débiles, gente que comía y bebía de la cena indignamente del Señor. No estaban haciendo el autojuicio. Es la iglesia de mayores problemas que tuvo Pablo, una iglesia carnal. Ahí ya ven a uno con la madrastra, acostándose con su madrastra, otros diciendo yo soy de Cefas, otros diciendo yo soy de Ovidio, otros diciendo yo soy de Carlos, otros diciendo yo soy de no sé quién, otros... ¿Por qué? Porque la iglesia se vuelve infantil como consecuencia de no discernir su pecado, de no arrepentirse. No maduramos. Ese es el proceso. Entonces muchos entre ellos estaban enfermos y debilitados. Y dice Pablo, y no pocos habían muerto. El Señor había optado por llevárselos para la patria celestial antes de dejarlos aquí en la tierra dando mal testimonio. Debido a que no habían juzgado el pecado en sus propias vidas, el Señor se vio precisado a tomar medidas de esa naturaleza. Yo no le estoy diciendo que eso pueda suceder, le estoy diciendo que eso puede hacer el Señor. y revise su trabajo, su vida, su parte espiritual, si está debilitado, si el pecado en que hemos caído, en que estamos, no he vuelto a crecer, ya no quiero reunirme los martes, no deseo ir a la iglesia y todo como que no me sale. Es un pecado, hermano, es pecado. Algunos creen que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor, en efecto lo es, pero que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira, querido, es el mismo Dios. Hay un hereje llamado Marción que nunca logró entender eso. A mucha gente le cuesta entender, a muchos creyentes, no estamos hablando aquí del mundo, al mundo lo juzgará Dios. Hoy estamos hablando del autojuicio del creyente. Ese es el nivel del juicio, se llama el juicio del pecado del creyente. Hoy estamos acá en familia. Estamos hablando de mis pecados y de los que ustedes han cometido. Nos cuesta muchas veces creer que Dios es así. No, Dios es un disciplinador. Dios está lleno de amor. Estos versículos nos enseñan que Dios nos disciplina con benevolencia, como lo hace un padre humano con sus hijos. Gracias por su paciencia. Gracias por su tiempo. Regáleme 2 minutos más. Si alguien dice que es hijo de Dios y no está experimentando una corrección y está en pecado, usted ha sido regenerado, o si usted está en pecado y no está experimentando una corrección de parte de Dios, como dijo el doctor Adrian Roger, si usted nunca se ha encontrado con Satanás de frente, tenga miedo, porque de pronto van en la misma dirección. Si estamos pecando y Dios no nos está corrigiendo, tal vez no somos regenerados. Tal vez no hemos nacido de nuevo. Asegúrese, decía Pablo, de que estamos en la fe correcta. Esta enseñanza nos tiene que enseñar, querida iglesia, que Dios nos disciplina como a hijos, para bien nuestro y para la gloria suya. ¿Recuerdan la historia de la pata? ¿La anécdota de la pata? Se fue el niño con su hermanita de vacaciones. Y el niño tenía una cauchera. Y con la cauchera, en vacaciones, se puso a tirarle a las manzanas y adivina quién le dio. Le dio en la cabeza a la pata de la abuela. A la pata favorita de la abuela, porque era la que ponía mejores huevos. Y le mató la pata a la abuela. El niño cogió la pata y abrió un hueco. Tra, tra, tra, desesperado, asustado. Y enterró la pata en la huerta. Y cuando salió así, se encontró con los ojos de su hermana que lo estaba mirando. Y el niño avergonzado entró. A la hora del almuerzo dijo la abuela: ¿quién me ayuda a lavar los platos? Y la niña miró al niño y le dijo: acuérdate de la pata. Y el niño dijo: yo, abuelita, yo le ayudo a lavar los platos. Dijo: bueno, ven. A las 3 de la tarde el abuelo dijo: ¿quién me acompaña a pescar? Y el niño iba a levantar la mano y la niña le dijo: acuérdate de la pata. Y el niño dijo: no, abuelito, yo estoy cansado, yo quisiera más bien no ir hoy, yo no quiero ir a pescar hoy. Y la niña lo miró. Se fueron. El niño se quedó solo en la casa y dijo: voy a contarle a mi abuela. Y se armó de valor y fue y le dijo a la abuela: abuelita, yo tengo que decirte algo terrible que pasó, abuelita. Y le dijo la abuelita: dime, cuéntame, ¿qué pasó? Y dijo: abuelita, es que es terrible. Y la abuelita lo animó, le dijo: tranquilo, cuéntame, ¿qué pasó? Dijo: abuelita, fue que maté tu pata, pero yo no lo quería hacer. Mire que era que estaba con la cauchera y se me fue la piedra y le di justamente a la pata y la maté. Y la maté, abuelita, y fui y la enterré allí en la huerta. Ahí la dejé enterrada, abuelita, perdóname. Se quedó mirándole a la abuela, le limpió las lágrimas al niño y le dijo: te felicito. Te felicito por tu sinceridad y por tu confesión. Yo me di cuenta desde cuando mataste la pata. Pero también me di cuenta de que ya no vas a ser más esclavo de tu hermana. Ya tu hermana no te va a sobornar más. No dejes que Satanás te siga sobornando con tu pecado. Confiésaselo a Jesús, que Él ya lo conoce, que Él ya lo sabe. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu infinita bondad. Gracias por darnos la vida. Gracias por perdonarnos a pesar de lo imperfectos que somos nosotros. Gracias porque a pesar de nuestras flaquezas, de nuestras miserias, hoy hemos entendido que el autojuicio y que incluso, Señor, la reprensión que tú nos das no es un castigo de irnos al infierno, sino es un proceso de disciplina en nuestras vidas. Oh, Señor, sella este mensaje en nuestro corazón con la finalidad de que podamos confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos, Señor. No queremos, Señor, que Satanás siga pescando más en nuestro corazón. Queremos correr a ti, Señor, y ponernos otra vez de acuerdo y tener comunión con la iglesia como tú quieres, Señor, con ese precioso simbolismo que hacemos cada 8 días cuando vemos el pan allí. Y queremos, Señor, tener comunión con tu Hijo, porque Juan dice que la comunión verdadera es contigo y con tu Hijo. Y queremos tener comunión contigo cuando vemos el vino, cuando vemos el jugo de uva, que representa eso, la sangre tuya, Señor, derramada por nosotros. Perdónanos, Señor, porque ¿a quién iremos? ¿A quién iremos sino a ti, Señor, para recibir perdón en el oportuno, Señor, socorro que necesitamos de ti? Perdona, Señor, nuestras iniquidades y nuestras debilidades. Ayúdanos a entender que la desobediencia no es debilidad de carácter, sino que es una iniquidad terrible de nuestro carácter, Señor. Te bendigo, Señor, y te glorifico por permitirnos en esta tarde ya entender y comprender un poco mejor tu palabra. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.